calle siempre vagabundo va. Nadie lo escucha y va cantando. No toca el suelo, ya volando va. Siguiendo estrellas va soñando. Y no sé por qué va tan feliz. Pocos entienden que existe. Y no sé por qué sonríe así. Si mucha gente tiene un presente triste. De nuevo.